Vocabulario. Let's look at eight more exciting, dynamic words, starting with the word attitude. ¿Qué significa actitud? Y que carece de C. Mm-hmm. Attitude. Attitude. Bien. No se dice actitude, ¿ok? Attitude en inglés. Event. Un acontecimiento. A complaint. Una queja, una reclamación. Fluent. Algo suelto, fluido, hablando. Mm-hmm. Fortunately. Afortunadamente. Bien, no fortunately, sino fortunately. Cha-cha-cha-cha-cha. Fortunately. Fortunately. Fortunately. Fortunately. Muy bien. Owner. Dueño. Routine. Una rutina. And address. Una dirección o señas. Bien, Annie, unos ejemplos entonces. No estoy contento con tu actitud en general. Dime que me calles. Shut up, Richard. Vale, y ahora hazme la traducción. I'm not happy with your attitude. Attitude. Attitude. Attitude. Attitude. Attitude. Vale. I'm not happy with your attitude in general. In general, bien. Vimos el acontecimiento desde nuestro balcón. We saw the event. The event. No, the event. Okay, enfatizando la segunda sílaba. The event. We saw the event from our balcony. From our balcony. We saw the event from our balcony. Good. Aquel restaurante no ha recibido ninguna queja desde que se abrió en 1974. That restaurant hasn't received any complaints since it opened in 1974. Muy bien. Excellent. Cambiemos. Enrique habla griego con fluidez. Enrique speaks fluent Greek. Afortunadamente, no oímos el tráfico durante la noche. Fortunately, we didn't hear the traffic during the night. ¿Te contó el dueño del bar lo que pasó anoche? Did the owner of the bar tell you what happened last night?